por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que del cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que del cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Amor. Muy bien, a través del programa hemos escuchado la participación de los tres diamantes que nos han interpretado Amor, qué malo eres. Bueno, pues hablando del Día del Empleado Bancario, vamos a platicar del primer banco que se fundó en Guatemala hace 145 años. Y esto fue el 1 de septiembre de 1877 que se llegó a fundar esta institución. Indudablemente, la reforma liberal impulsó obras de gran beneficio para el desarrollo de Guatemala. Una de estas fue la fundación del primer banco llamado Banco Continental de Guatemala. En ese tiempo el comercio le solicitó al general Justo Rufino Barrios la instalación de un banco para las transacciones comerciales, lo cual logró que se fundara el 1 de septiembre de 1877. El edificio fue ubicado en la séptima avenida y novena calle de la zona 1 en Guatemala. Anterior a esto, se hablaba mucho de los tesoros escondidos y de las cajas de recaudación donde las personas pudientes guardaban su dinero antiguamente. Bueno, pues así fue como nació el primer banco de Guatemala. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1, y también para don Oscar Rubén Soch. Allá en Washington nos está sintonizando y saludando a sus amigos que sintonizan el programa allá en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala. Vamos a complacerle a don Oscar Soch con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando caen las hojas, las arrastra el viento sin un rumbo fijo. Lloran con el viento, le cuentan su tristeza. Como hoja seca es mi corazón. Conmigo ya no estás. Bueno, hemos escuchado con Electrónicos La Fuente, Tú Conmigo Ya No Estás. Y esto fue para complacer a don Oscar Rubén Soch, que nos sintoniza allá en Washington. Bueno, pues el presidente de Guatemala en aquellos entonces, Justo Rufino Barrios, fue el impulsor del primer banco en Guatemala. Anterior a esto, se hablaba mucho de los tesoros escondidos y de las cajas de recaudación, donde las personas que tenían dinero guardaban este dinero en su casa. Lamentablemente, en esos años, las luchas intestinadas políticas eran la comidilla del día, y ya no digamos de las inversiones extranjeras, que ya venían prácticamente a saquear las arcas de Guatemala, y la de los numerosos comerciantes y particulares que con su trabajo diario fomentaban la iniciativa privada. Cuando llegó la reforma liberal, hubo cambios que en ese sentido frenó un poco el proceso de las luchas interesadas en el poder, y se alivió de la iniciativa privada y del público en general. Se llega a fundar el primer banco que funcionó en la capital de Guatemala. Pues en el mes de marzo de 1874 se llega a fundir, pues se fundó el Banco Nacional de Guatemala, institución oficial que funcionó durante 2 años y 8 meses. Y vamos a ver qué fue lo que pasó más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1. Le complacemos a través de Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero llevarme de ti collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas, bella ciudad sin igual, que a tus calles iluminan cuando empieza a anochecer. Para contemplarlo